buenas tardes. Empezamos el programa Tal y Cual. Yo soy Virgilio Zama y lo voy a dirigir. Y os voy a ser también el comentarista, el narrador, el locutor de RadioEsperantia.com en el programa Tal y Cual. Hoy lo empezamos. RadioEsperantia.com me brinda la oportunidad de poder dirigir a todos vosotros. En este programa vamos a intentar que quepan todas las cosas, que quepan todas las músicas y todas las personas a las cuales me dirijo desde la nave industrial de los sueños, situada en el fondo de tu corazón. Desde allí empezamos. Empezamos como Sting, con esta maravillosa canción, Rosa del Desierto. Vosotros estáis muy cerca del desierto, estoy muy cerca de la nieve. Estoy cerca de Francia, desde el Pirineo, en el corazón del Pirineo. Ahí está la madre de los sueños. Por eso, por la distancia que nos separa, que es la misma que nos une, que es a través de los sueños, a través de la radio, de RadioEsperantia.com, hoy os tiendo mi mano a través de mi voz para que vosotros podáis hacer lo que siempre se ha hecho al escuchar la radio, que es soñar en voz alta. La vida ahora mismo que nos está siendo tan dura para todos es hay noticias que reflejan pues que muchas veces nuestros dirigentes parece que nos están dirigiendo a capricho, sin una metodología, sin un rigor. Por ejemplo, esta noticia que pone aquí, que es la primera que leemos en este programa, que dice Bert rectifica, anuncia que todos los Erasmus tendrán este curso la ayuda prevista, cuando había anunciado la retirada de fondos para el programa Erasmus. El programa Erasmus es un programa europeo y común de intercambio de culturas y de gentes. Yo me voy a tu país y me quedo en tu casa y tú te vienes al mío y te quedas en la mía. Si en mi casa no te puedo acoger porque mi gobierno no me da los fondos necesarios para estos intercambios, que cada uno tendrá que aportar su parte, pues entonces no va a estar siempre poniendo el mismo. Europa en este caso, los que han puesto el dinero, los alemanes, que bueno, también de los alemanes habrá que hablar mucho, largo y tendido, porque ahora que a ellos les va bien y a los demás mal, están cogiendo la sartén por el mango y guiándonos hacia donde ellos les interesa, hacia sus directos intereses. Y no hace tantos años, España, Grecia, Italia y otros países europeos aportaron un montón de capital, muchísimos millones de euros, para reflotar ese país. Y esa deuda se perdonó, esa deuda se condonó. Entonces, no nos vemos en unas situaciones de igual trato, Los alemanes a nosotros pues nos están dando un poco por donde amargan los pepinos. En fin, voy a poner un divertimento en re mayor. Lo mejor de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, el divertimento en re mayor, K136, alegre, ma non troppo. Estas son nomenclaturas musicales. Allegro quiere decir más bien movido, ma non troppo, más bien movido pero no alocado. Allegro, ma non troppo. Thank you. Bueno, ya veis que aquí cabe todo, ¿eh? Estamos escuchando, acabamos de escuchar el divertimento, en fin, y no vamos a poner el siguiente concierto en Sol Mayor K313 Rondo Flauta Concierto número 1 de Wolfgang Amadeus Mozart, porque esto ya podrá venir en otro momento, ¿vale? Por aquí estaba yo pues mirando unas músicas más de mi época. Yo tuve un grupo, varios grupos, que en los 80 pues tuvieron diferente suerte, ¿eh? Con alguno llegué a grandes cotas de fama y de reconocimiento a nivel nacional durante muy poco periodo de tiempo, algunas semanas, pues llegué a estar número uno de España con un grupo que se llamaba Escoria Oriental. Ya os iré poniendo alguna cosilla de cuando en cuando, o os iré grabando alguna canción nueva de las que hago, o algún día igual me echo al hombro la guitarra y os toco aquí en directo, en estas grabaciones de programas, cualquier cosa que se me ocurra, que crea yo que os pueda gustar, ¿eh? Por aquí veo otro tipo de música más de mi época. En fin, hoy, como es el primer día, vamos a ir dando saltos de caballo de ajedrez. Por cierto, ¿sabéis jugar al ajedrez? Es un juego bastante divertido. De Supertramp, uno de los grandes de los 90. mismo estaba leyendo cositas del Facebook, también estaba poniéndome en contacto con Francisco José Saavedra, que es de aquí de Radio Esperantia, por el chat. Estamos intercambiando historias. Yo estoy haciendo los deberes que tengo que hacer aquí de las cuñas y todas estas cosas que me ha pedido que haga, que grabe para vosotros, para que los pueda poner. Me está diciendo si van bien, si van mal, si están ajustados. Pero voy viendo por aquí cosas muy graciosas. Un amigo mío publica algo que dice: señor, te damos a Justin Bieber y nos devuelves a Bob Marley. En fin, muy, muy, muy, muy gracioso. A Bob Marley no lo tengo por aquí encima, pero a los Bee Gees seguramente, no sé si os acordaréis de Fiebre del Sábado Noche, los Bee Gees que fueron unos grandísimos músicos del momento, fueron los reyes de las discotecas. No sé si esto es un megamix de estos de última hora. Inspirado pues en la obra de los Beatles. También veo por aquí a Jorge Lorenzo, que está presentando una nueva moto, la MT-07 Yamaha, en Milán. Va a presentar una moto. Yo veo mucho mejor la Palma de Gran Canaria, la Gomera, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona. Incluso aquí, entre medio del Pirineo, en la nave industrial de los Unidos. Cuando llegaba este momento decíamos: ¡Severina! Bueno, pero perdón. Yeah. ruptura de vidrios y todo final ha sido una maravilla, una mezcla impresionante. Estamos avanzando con buen ritmo, avanzando con buen paso en este programa. A ver si podemos dar esta sección, que la titulo yo, vamos a ponerle una música de fondo, esta cualquiera. La quiniela. Maldita. Esto se trata de que yo voy dando una quiniela y a ver si la podéis copiar para apostarla este fin de semana. Coger papel y lápiz. Y se trata de que la copie cuanta menos gente mejor. Así que la quiniela maldita es 1XX211XX1112 y no sé si hay reservas, pero voy a decir dos más. X y 2. Que sin ningún pudor he ido diciendo la quiniela y seguramente no la habréis podido copiar. Bueno, la semana que viene tendréis otra oportunidad en cualquiera de mis programas de escuchar sin avisar el espacio La Quiniela Maldita. Di que tenéis la suerte de que está grabado en podcast y lo podréis escuchar porque estamos en radioesperantia.com y ahora las nuevas tecnologías nos permiten bobinar y rebobinar, en fin, quiero que sea un poco ameno, lo iremos consiguiendo con el tiempo, con andando se hace camino, que se dice, ¿eh? Y en fin, compartiremos nuestro tiempo, el que os guste y el que no, pues hay mucha otra oferta en los demás medios. Ya os digo, por ejemplo, en Internet pues es un gran mundo, es una gran ventana que tenemos ahora mismo al alcance de todos. Radio Esperantia, por supuesto, se emite, es radioesperantia.com, se emite desde ahí, desde Internet. Y también nos nutrimos de las noticias que pueden pasar y de comentarios o de anécdotas o de plantas curativas o de muchas cosas que tengo yo por aquí. Tengo yo por aquí muchas cosas para contaros. Yo, por ejemplo, soy un recolector de setas cuando las hay y sé cómo se cocinan, cómo se preparan. Hago músicas para un cocinero que se llama Sergio Azagra, que ha sido 2 veces campeón del mundo. Entonces, hago músicas para su programa que está en hierbas, está en preparación. Aquí se dice, precisamente hablando de hierbas, en hierbas. Y hablando de hierbas, pues os voy a poder contar un remedio para la hipertensión que viene aquí. La presión arterial alta, hipertensión arterial o simplemente hipertensión es una enfermedad crónica caracterizada porque la sangre se desplaza a través de las arterias a una presión más alta de lo normal. Suele considerarse que hay hipertensión cuando el valor de la presión sistólica iguala o supera los 140 milímetros Hg o la presión diastólica igual o supera los 90 milímetros Hg. En fin, que no sé yo de valores de esto. Esto, pues mi mujer, por ejemplo, que se llama Rosy, lo maneja de maravilla. Tengo 14,7, estoy descompensada. Digo, ¿qué suerte tienes de saber de qué estás hablando, hija mía? No sé. Yo tengo, no sé los que tengo, no sé los que tengo. De cuando en cuando voy al médico me dicen, pues estás bien, estás para un derribo, hay que medicarte, hay que lo que sea. De todas maneras, yo participo activamente en la investigación de nuevas y antiguas técnicas de autocuración. Hay gente que se dedica pues a investigar las plantas, incluso gente que ha trabajado para laboratorios farmacéuticos. No olvidéis nunca que la farmacopea viene del uso antiguo que se hacían a las plantas, hasta que empezaron a llamar, por ejemplo, aquí en la Edad Media, brujas a las señoras curanderas que curaban los males. Pues sabíamos mucho más de las plantas, pero claro, cuando llegó esta época de oscurantismo, pues se perdió muchísimos miles de años de uso y de conocimiento sobre el uso de las plantas. Y ahora, pues gracias a Internet, es una herramienta con la que podemos informarnos pues de las características de las plantas o de cualquier historia. Y entonces, aquí, por ejemplo, ponen remedios caseros para la hipertensión. Yo no recomiendo ni remedios caseros ni remedios médicos. Los señores doctores pues han estudiado unas carreras universitarias y todas estas cosas. En fin, yo hago unos estudios sobre unas mezclas de plantas, llevo 10 años estudiándolo, y si un doctor está 8 para estudiar su doctorado, me imagino que yo sobre esas plantas sabré más que ellos. Pero vamos, esto lo opino yo así, que no tiene que ser dogma de fe. En fin, lo que sí que está bastante comprobado, que estos remedios caseros que vienen aquí son los más cotidianos, los que llevan muchos tiempos empleándose. Por ejemplo, el ajo, además de reducir el colesterol de la sangre, dilata las arterias y previene la formación de trombos en las mismas, por lo que reduce la hipertensión. Por lo que veo aquí, por lo que pone, la hipertensión se debe a que, debido a los trombos, que son cúmulos de plaquetas en las arterias, tiene menos capacidad de flujo esa arteria, esa vena, y entonces pues la sangre que tiene que pasar pasa a más presión, a hipertensión. Tiene más tensión al tener menos calibre por donde pasar. Es como un grifo. Si cierras un poquito y le das mucha fuerza al agua, cierras un poquito el calibre de la manguera, pues sale a presión, sale con mucha presión. Pues eso es lo que nos pasa en la sangre. En fin, con el ajo se reduce el colesterol en la sangre. Es preferible consumirlos crudos, algo a lo que mucha gente no se anima por el fuerte sabor y por el fuerte olor, claro. También, para mitigar estos efectos, se puede poner en las ensaladas algunos dientes de ajo. La dosis indicada es de un diente de ajo crudo al día. También se pueden tomar en fórmulas de cápsulas de ajo que venden ahora en herboristerías. En fin, pero vamos, con lo buenos que están en ensaladas, la compañera o el compañero tendrá que entender que, además de curarte, pues te gusta. En fin, esto es remedio para la hipertensión número 2. Batido de pepino para la hipertensión. ¿Ves? Esto me resbala un poco más. A mí los pepinos no me gustan. Y eso que los pepinos son ricos en potasio y pobres en sodio, lo que les confiere una acción diurética que favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo, siendo beneficiosos, entre otras enfermedades, para el tratamiento de la hipertensión. Líquidos y grasas, será. O sea, con los líquidos también se arrastran las grasas y al hacer un barrido, pues nos llevamos con los líquidos pues todas las grasas sobrantes que van en los alimentos que tomamos. El pepino, yo os voy a contar que no me gusta demasiado, pero que he tenido una huerta y el primer pepino que me salía en mi huerta cada año, ese ya os lo puedo decir, que ese pepino me lo comía yo. Go! parece premonitorio. Corren muy malos tiempos para la lírica. Corren muy malos tiempos para la lírica, la verdad. Malos tiempos para la lírica, hablando de lo que estaba diciendo la canción, ¿eh? Malos tiempos para meterse en aventuras, malos tiempos para meterse en tratos con bancos, en fin, malos tiempos para la lírica. Los que llevan una vida más o menos normal lo están pasando mal, con que imaginaros los que están viviendo o pendiente de su arte, que ahora mismo pues mucha gente estaba viviendo con ayudas del Estado, completando los salarios, porque los artistas la verdad es que somos gente muy rara, somos gente muy egoísta, tenemos la verdad unos defectos muy importantes, que es que tenemos familia, tenemos que comer, que vivir, no sabemos vivir del aire, que sería lo adecuado, sería lo ideal, vivir del aire, la verdad. En fin, al final mucha gente pues va por malos caminos, y al que no lo llevan, y acabamos pues en sitios tan inesperados como el Hotel California. Ya sabéis que la canción de Eagles, de Hotel California, trata sobre, en realidad, sobre el infierno, o sobre un infierno del que jamás se puede salir. A lo mejor de un infierno personal, ¿no? Pero vamos. Que mientras hay vida y esperanza, y todo para adelante. fantástica canción, Hotel California, de los... la siguiente, pues son cosas de lo normal. Lo normal es que se te cuele de cuando en cuando. En una hora de radio tampoco lo vamos a quitar, porque tiene que tener la hora, la radio tiene que tener el componente humano, el fallo. El fallo no preparado, ¿eh? Esto no estaba preparado. En fin, seguramente habrá muchos fallos. Conforme vayamos avanzando en nuestra andadura radiofónica, pues iremos intentando subsanarlos. Pero de momento, pues eso es lo que tenemos. De cuando en cuando se nos cuela alguna cosilla que no es demasiado importante. Vamos a ver si podemos poner, si sé poner esta canción, porque nosotros también hemos sido niños. Yo este tipo de canciones pues lo intentaré tener de referencia, porque también hemos sido niños. La verdad es que nosotros soñábamos, y a mí, yo que he sido padre también, me ha gustado mucho enseñarle a mi hija las canciones con las que soñábamos. Espero que se pueda escuchar en esta grabación. No sé cómo lo puedo sacar de aquí. Lo tengo aquí en internet para ver si puedo meteroslo y lo pincho. A ver si puedo grabarlo, si puedo sacarlo. Pues no está disponible en este momento. Es la bola de cristal. No os preocupéis, que yo ya me arreglaré para en próximos programas poderoslo poner, ¿eh? En fin, como no tenemos la bola de cristal, que no podemos tratarnos como niños, quiero recordaros que hace pocas fechas, ha sido lo que antes llamábamos la noche de las ánimas. Ahora se llama Halloween, ¿eh? En fin, que un poco la polémica es un poco... A mí me parece, respeto las opiniones de todo el mundo, un poco una tontería, porque lo que se trata es de recordar a nuestros antecesores, y por un lado, y por otro lado, que nuestros chavales se lo pasen de maravilla, lo mejor que puedan, aprovechando pues esa fiesta que prácticamente ya es global. Hay cosas que con la globalización pues serán mejor y otras que serán peores. Eso pasa siempre, pero desde luego vamos a una globalización. Lo que sí que sería interesante, si vamos a una globalización, es que vigiláramos que no fuéramos a una idiotez colectiva. Tenemos que pensar mucho hacia dónde vamos, qué hacemos, estar muy vigilantes y utilizar nuestra voz y sobre todo nuestro voto. Yo no os voy a pedir el voto en un sentido o en otro, y hay más de dos sentidos, por lo menos aquí en España. En Estados Unidos pues puede que solo haya dos sentidos de voto y sea casi lo mismo, ¿eh? Pero aquí tenemos una riqueza cultural que no viene de 600 años. Nuestra riqueza cultural viene de miles de años, ¿eh? Viene de la Edad de Bronce, bueno, a lo mejor tan antigua la riqueza cultural como la riqueza cultural de los indios americanos, ¿eh? Que son los que de verdad tienen cientos o miles de años de antigüedad. Pero, como casi siempre, o como siempre, las culturas florecientes nuevas, generalmente más bárbaras, menos sofisticadas, se dejan influenciar menos y arrollan con todo lo que tienen alrededor. En su día, pues fueron otros los imperios, pero ahora los imperialistas son los americanos y es lo que tenemos. Por aquí yo, mientras tanto, no sé si lo oís, pero estaba afinando un poco una guitarra. Porque con respecto a lo que estábamos diciendo, que es la noche de los muertos, aquí, por esta parte de España, por esta parte del mundo, teníamos una canción que yo cantaba a los chavales. Venían a casa con tan mala suerte de que este año, los niños que celebraban el Halloween pues no han pasado antes de lo esperado, de lo que yo los esperaba. Ellos se montan en la fiesta, pero yo, cuando se sale de trabajar, llegas y de repente, ¡pam!, ahí se han puesto, no tenía ni preparada la guitarra ni nada, y entonces pues me han asaltado, vamos, un asalto fantástico, por otra parte. Entonces, pues eso, yo les canto una canción. Sobre las ruinas de un viejo monasterio se alzan las tumbas del cementerio, tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas, baja, ja, ja, ja. Hoy celebramos el día de difuntos, salen de paseo los muertos todos juntos. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas, guaja, ja. El agua sucia de lavar los pies, los esqueletos preparan el café. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas, con los huesos tiernos de un recién nacido, los esqueletos preparan el cocido. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas. Y en fin, así una serie de versículos, que digo yo, de versos, para que los chavales pues se lo pasen lo mejor posible. Estamos llegando al final del programa, el programa de Radio Esperantia, el primer programa que os brindo a vosotros para compartir, para que podamos compartir el espacio radiofónico. ¿Con qué vamos a despedir? Vamos a despedir, yo que soy rockero, con algo de rock and roll. En fin, y cómo no, los Barney pueden ser lo mejor. Me despido, hasta siempre, un abrazo.